el ritmo del pompineo. Si quieres aprender a bailar el ritmo del pompineo, tienes que mover la pompi y aplicar el remeneo. Tienes que mover la pompi y aplicar el remeneo. A Nancy le gusta el pompi, a Juana también el pompi, Milagro lo baila y Yuri también el pompi. Quiero que todo el mundo pegamos un grito bien fuerte cuando venga el coro. ¡Las mujeres que griten! ¡Las mujeres que griten! ¡Las mujeres que griten! ¡Las mujeres que griten! Y como ahorita tú, como ahorita tú, como ahorita tú. ¡Ahí! ¡Las mujeres que griten! ¡Las mujeres que griten! ¡Las mujeres que griten! ¡Las mujeres que griten! Bueno, es que tú me mata. Tiene el coro. Frente a la caravana, que hay mujeres que hay aquí. Hola, para bailando la gozadera, que yo traje a mi país. Frente a la caravana, que hay mujeres que hay aquí. Bailando la gozadera, que yo traje a mi país. Se viene.